Quiero sentir que corre sangre por mis venas. Quiero sentir que la vida es buena. Quiero entender que tu presencia no es un cuento. Quiero sentirte igual que el viento. Como paloma, ven a mí, bautízame, bautízame. Quiero sentir tu espíritu, consúmeme, consúmeme. Que fui atraído, fuiste más fuerte, caí vencido. Tu fuego ardiendo fue quemando hasta mis huesos. Quise negarme sin detenerlo. Como paloma, ven a mí, bautízame, bautízame. Espíritu, consúmeme, consúmeme.